estás escuchando Vimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Mimos para el alma en Radio Nava. Ana Zarzuelo nació en Trubia, Oviedo, Asturias, el 13 de agosto de 1960. De pequeña vivió en Francia hasta 1972, año en el que regresó a España y se radicó en Gijón, Asturias, ciudad en la que vive desde entonces. Ana participa en varios foros literarios como Monosílabo, Mundo Prosa, Mundo Poesía, y hasta el momento ha intervenido en dos ocasiones en Luces de la Ciudad, un programa de televisión que presenta Gonzalo Mieres en el Canal 10 de Gijón. Tiene 4 libros publicados en librovirtual.org y su relato El Faro está publicado en el número 2 de la revista poética estacional. También comparte su vocación por la poesía a través de las redes sociales MySpace y Facebook, donde la encontraremos con el seudónimo de Ana Zar. Buenas noches, Ana. Bienvenida a Mimos para el Alma. Buenas noches, Cinda. Gracias por compartir este espacio. ¿Cuándo empezaste a escribir? Hace 10 años. Tenía un profesor de la Universidad de Oviedo que era cliente mío y él estaba decidido que yo podía escribir. Y empecé en broma y escribí el primer poemario. Y ver a su mujer, que estaba encantada, pues seguí para adelante. ¿Y qué escribís? Escribo poesía, pero lo mío son los relatos y la novela. Estoy con una novela que se va a llamar El Secreto. Y una obra de teatro sobre la biografía de Poe, Israfel. Pero lo mío son los relatos. Pero la poesía, claro, tengo que intervenir, hacer actuaciones. Me gusta mucho, pero lo mío es la novela. La primera persona con la que compartiste tus primeros versos o el primer relato, ¿quién fue? Los primeros versos con Vicente Sánchez, el rector de la Universidad de Oviedo. La pena fue que no vio publicado el poemario porque le hubiera gustado, pero falleció. Pero seguramente desde donde está. Sí, él y la mujer. Lo habrá visto. Seguro. La vez pasada le preguntaba a los oyentes de Mimos para el Alma por qué escriben. Ahora te traslado la misma pregunta a vos. ¿Por qué escribís, Ana? Necesito transcribir los sentimientos Es una necesidad que es difícil de explicar, que está ahí. Yo sin escribir no sería nada. Tengo mi profesión, soy peluquera, tengo muchísimas anécdotas, pero yo me meto en un mundo, en un personaje y lo vivo. Y para mí es algo necesario. Necesito que sienta lo que yo sentía cuando yo era niña, cuando yo leía mis poemas y leía mis libros y yo me metía en el personaje. Necesito que lo sientan ellos también. Y cuando alguien me dice que sí, que lo ha sentido, con eso yo disfruto, soy feliz. ¿Un escritor nace o se hace? Un escritor nace. Es como un don. Yo pienso que sí, que tenemos un don. Pero es necesario también saber, por ejemplo, los talleres literarios son necesarios para poder aprender, porque los otros escritores también nos ayudan. Coges, por ejemplo, Edgar Poe, influyó mucho en mí. Quiroga también influyó muchísimo en mí. Escritores franceses, Rimbaud, Verlaine. Entonces es necesario leer, aprender, porque necesitamos una técnica, que eso nos aprende sin haber aprendido. Estás asistiendo a un taller literario actualmente, ¿no? Sí, estoy en varios. Hay uno que es gratuito en Oviedo, en el Naranco, que lo imparte Fernando Menéndez. Y luego después un taller con Edgar Borges, que esta vez va a ser de sonoridad, hice ya el de la poética creativa, y que es un cielo de hombre, premio de narrativa Albert Camus. Es muy buen escritor. ¿Cuál es tu gran pasión, Ana? Sentir, disfrutar, vivir. Vivir. ¿Te gusta leer? Me encanta leer. Lo último que leí fue La contemplación de Edgar Borges. Y también leí a Saramago, varios cuentos. Y también volví a leer a Rimbaud y Verlaine, que fue los poemas que salí de El arrecife y El sueño. Poemas simbolistas. ¿Qué autores influyeron en tu manera de escribir? Poe, Edgar Poe. Edgar Poe más. Es el que más influyó en mí. Horacio Quiroga también mucho, pero más Poe. Recomendanos uno de los libros que más te haya gustado y decinos por qué. Siendo niña, El princesito. Ahora, La contemplación, porque es que vi... Es una obra de Edgar Borges que no es la típica novela. Está estructurada de una manera súper diferente y me dio muchísima iniciativa para poder acabar yo de hacer la mía. Es difícil de explicar. Es una aventura que si hay un travesti, que si es un hombre... que al final no sabe si es el hombre o es la mujer, hay un poco de suspense, hay unos crímenes, y es pero la forma en que está organizada, estructurada la novela fue lo que más me gustó de ella. Sé que organizas encuentros literarios en Gijón. Sí. Contanos un poquito cómo son, en dónde los haces y quiénes pueden participar. Cualquiera que quiera escribir, que quiera recitar, cualquiera que le guste disfrutar con los poemas, con los relatos cortos, cualquiera está invitado. Es en Teclas, en la calle Tocuato Fernández Miranda 2, y ahí, bueno, cualquiera que vaya es bienvenido. Un saludo y un beso para todos los que vengan, para escuchar y para recitar. Ana, a los oyentes y a mí nos gustaría escucharte recitar. ¿Trajiste poemas? Sí, yo encantada de recitar. Yo nací llorando por un sentimiento de seguridad al salir de mi nido. Volví a reír al encontrar el pecho bondadoso de mi madre, que calmaba mi hambre y mis miedos. Todo era nuevo, maravilloso, hermoso para esta vida que empezaba. Yo nací libre, como el viento que mece las ramas, haciendo caer sus frutos, frutas maduras para dar de comer al hambriento. Pero un día, de repente, la libertad se cortó, la sumisión apareció, con ello la nostalgia, la infelicidad, la manipulación. Qué difícil enfrentarse la tiranía. Aparece el miedo, como un oscuro fantasma. Intentas encontrar un refugio, pero es en vano. Te miras al espejo y no te ves, solo una sombra sin forma. Pasan los años y todo queda apartado, en un rincón del subconsciente, muy alejado de la memoria. De repente, los recuerdos se deslizan, como un libro abierto. Intentas cerrarlo, pero no puedes. Percibes a tu alrededor esa juventud que disfruta, que vive y es libre. Y entonces yo siento rencor hacia él que me esclavizó y no supe vivir esa vida tan corta. Siento pasada, un pasado diferente. Y hoy me miro al espejo. Sigo viendo esa sombra aún sin forma, un poco más definida, y me doy cuenta que esa soy yo, no toda sumisa, más libre ahora, sin pasado que quiera recordar, sin juventud. Pero soy joven en un cuerpo maduro, soy un caso raro, con argumento trágico, pero me considero valiosa. El beso, labios ansiosos, deseosos de amor, buscando un beso, encontrando el deseo, sabor dulce, caliente, tierno, poderoso, penetrando en el interior de otro ser, ansioso, febril, dejándose llevar, feliz, intercambio de sensaciones incontrolables. Química pura, más sentimiento, eso es un beso. Mariposa creadora de sueños, enredadera de la vida, quebradizo corazón mortal, mi dolor interno, inigualable a ningún otro corpóreo, me atraviesa impunemente, lacerándome con odio avasallador, y yo, herida, hundida, me escondo en lo más recóndito, sumergiéndome en un sueño olvidadizo que me ayuda a volar, como mariposa creadora de sueños. Mensaje vacío. Mensaje vacío para oídos sordos. Una esperanza muerta para odio acumulado por siglos de recuerdos. ¿O fue ayer? La sonrisa agrietada, pupilas huecas de vida, una boca muda, mis manos sedientas que se extienden, buscando la mano amiga. Pesa la sombra de la espada negra, con su silueta desdibujándose en la retina, el silencio cortante. Entonces pienso, soy el fantasma de la nostalgia, el olvido de un recuerdo, y solo busco la existencia de una vida ínfima para esta alma atormentada, para esta vida tan vacía. recuerdos. Yo no quiero vivir de recuerdos, pero mi presente es mi pasado. Percibo las presencias de antaño que se alejaron en silencio, sin un simple susurro que aliviara mi dolor. El espejo refleja mi pena y mis lágrimas se deslizan como un manantial tan deseado por el sediento. Pero nadie sorbe esta agua que emana reflejando mi dolor, y de mi garganta un sonido escapa de rabia por su olvido injustificado, por su ausencia, por mi rencor. Thank you. Aquí estamos de nuevo, junto a Ana Zarzuelo, una gran escritora y poeta que nos visita esta noche para compartir con nosotros un poco de su vida y su poesía. Ana, escribiste varios libros. Sí, tengo varios poemarios. Fiesta sinestésica es un poemario que lo escribí en el 2007. Luego después en el 2004, Etapas de una vida rota. Tengo otro que no publiqué, que lo tengo ahí también, La caída. Y luego varios relatos, El reloj, La habitación prohibida y el faro, sobre Edgar Allan Poe. Si alguien quiere conocerte más o ponerse en contacto con vos, ¿tenés sitio web? Tengo un blog, Mechas con Poesía. Luego en Facebook también estoy, en MySpace, para poder ponerse en contacto conmigo. Y si quieren comprar tus libros, ¿dónde pueden conseguirlos? Estoy buscando una editorial para que me los publiquen, igual en Lulú o algo de eso. Pero ahora la novela que estoy acabando, la editorial Argenta me ha propuesto que quiere ver la novela y puedo llegar a, si Dios quiere, a publicar. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, Ana? Seguir con los encuentros, que soy feliz con todos los escritores que intervienen y con toda la gente que disfruta con ello. Y escribir, poder publicar esta novela que ya está hecha. Y la obra de teatro Israfel también. Me falta muy poco. Tengo más preguntas para hacerte, pero las voy a dejar para el final. Muy bien. Como veo que trajiste muchísimos poemas, para si el público te viera en este momento, tiene un montón de libretas desparramadas sobre la mesa que está ocupando y lee de una, lee de la otra. Es increíble la creatividad que desprende Ana. Me encantaría que escogieras cualquiera de esas libretas y que sigas recitándonos algunas poesías más. ¿Puede ser? Sí, sí. El camino del amor. Nuestros caminos se cruzan, buscando un encuentro. Nuestras miradas se buscan, hallando el deseo. El deseo de amar inunda mi alma, buscando un futuro en este incierto presente. Cuánto deseo que me conozca y me ame tal como soy. Sus ojos reflejan pasión, deseo de amarme, deseo de encontrarme. Mi resistencia se desvanece, mis ansias de amar despiertan y de mi garganta su nombre escapa. Mis manos revolotean sobre su cuerpo, buscando al hombre, mi amante. Un efluvio de sensaciones incontrolables desborda mi alma y mi cuerpo. No soy yo, solo soy una mujer que se siente amada. Su abrazo final me calma, me siento en paz conmigo y con este mundo que a veces me afligió. El deseo se aleja y me adormezco, soñando con este nuevo amor. Campanadas. Florecen las margaritas en el parque enfrente de casa. Las apercibo a través de mi ventana, anunciando el esplendor de la primavera. En cambio, en mi corazón, el eterno invierno congela mis venas. Mi sangre dormida ya no fluye. Como la princesa dormida, espero el beso que entibie mi corazón. Mas este no aparece para endulzar esta pálida y vacía vida. Tañen las campanas de una iglesia cercana. El sonido repica mi cabeza, recordando mi próxima muerte. Sé que estoy dormida, pronto despertaré, pero no puedo refrenar la angustia de lo ignoto. No estoy preparada, pero ya se aproximan. Los presiento, el secreto se va desvelando, Sus ojos ya se reflejan a través del cristal de mi ventana. Me reencuentro con mis desaparecidos, que antaño me buscaban con cariño. Cuánta angustia vivida. Ya llegó el momento de mi descanso. Vuelta a casa. Vuelta a casa. Cuánta nostalgia. Sobrevive el cansino destino que hierre como forja candente ante un volver a empezar. Pero nuestro sí no es solo un volver. Es volver a empezar. Volver a errar. Volver atrás. Y los cimientos desmoronados se recomponen como un castillo de arena. Y entonces vuelven a edificarse, sabiendo su destino. Aquí estamos solos, apagados, pero con una luz difusa que nos ilumina el paso. Vuelta a casa. Narración inconclusa. Unas gotas emborronan la página en blanco. El trazo de la pluma se difumina como fantasma etéreo que busca los recovecos de una historia. Frases caídas en el tintero, sin final, sin principio. La narración inconclusa, olvidada, de un poeta trágico. Amortajado. El templo. Golpea el templo con rabia animal, como un huracán sediento de furia, como un tsunami en una isla paradisíaca. Con toda la fortaleza que da el odio y la funesta venganza. Y el templo desválido se encoge sobre sí mismo y tiembla. Sus cimientos se resquebrajan, frágiles como sus sentimientos, y se desploma el coloso. Pero de sus cenizas resurgirá, y el viento apaciguador soplará, esparciéndolo, repartiéndolo entre toda la humanidad, donde exista la esperanza de un volver a nacer de nuevo. Chiqui es una hembra hermosa, deseosa de mi amor y presencia. Cada vez que sus ojos azules se cruzan con los míos, percibo en ellos sus ansias de ser amada. Su necesidad de mí se hace evidente con cada gesto, cada sonido, y eso me emociona y hasta me abruma. Me regala constantemente húmedos besos y me llama con un maullido insistente que ya reconozco como mi nombre. Chiqui vino a mí, sin vida, casi, y me acogió como su madre perdida. Me persigue corriendo por donde vaya, temiendo perderme. Me inspira ternura, casi pena, pues no entiende que yo soy mujer y ella una felina hembra. Chiqui, su pelaje es blanco, busca mi calor, y sus orejas puntiagudas se mueven cual antenas buscando cualquier sonido de mi boca. Obediente, me mira, se sienta y emite un sonido de alegría. alma, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Y aquí estamos de nuevo con Ana Zarzuelo. ¿Cómo te sentís, Ana? Muy bien, a gusto. Feliz. Llegamos al momento en que a los poetas que nos visitan en los estudios de Mimos para el Alma, siempre les hago preguntas espontáneas. Sobre cualquier cosa. Quizás para ponerlos a prueba con su creatividad o no, o a lo mejor no. A lo mejor las palabras que te voy a decir ahora te sugieren emociones, sentimientos, otras palabras. Y eso es lo que quiero escuchar. Si yo te digo la lluvia en el cristal. Tristeza. Una copa de vino. En buena compañía. Tu flor favorita. La orquídea. Un lugar en el mundo. Cuba. Detrás de las cortinas. Un pájaro que no veo. Y detrás del telón. Un actor. Un cigarrillo encendido. El humo que se va evaporando. Vida quemada. Defíneme con 5 palabras cómo es Ana. Sencilla, tranquila, creativa, sensible, fiel. Un sueño por cumplir. Publicar un libro a papel, mi novela. Algo de lo que jamás te arrepentirás. De ser como soy. Y un mensaje, y ahora sí, con todas las palabras que quieras y que sientas, para las personas que te están escuchando en este momento. a la gente que escribe, que no ha publicado, para ellos, que no se desalienten, que a veces dicen, no, no, si no vale, tíralo, guardarlo todo, no tirar nada. Esa creatividad vuestra tiene un valor y tiene un precio. Y a la gente que nos está escuchando, espero que haya disfrutado con nosotros, y yo soy muy feliz de tener a este público de Radio Nava. Gracias. Gracias a vos, Ana, por haber abierto las puertas de tu corazón. Gracias a ti, Cinda. Por habernos enseñado mucho con tu poesía. Y por toda esa pasión que transmitiste en cada uno de tus versos. Gracias. Gracias, Cinda. Gracias a todos. Thank you. cuenta Omri Mugua que el mariscal Yute, pacificador del Marruecos francés, lo invitó a una excursión por aquel territorio y que al atravesar un espeso bosque llegaron a un lugar donde habían sido derribados algunos cedros gigantescos. Yute llamó al director de servicios forestales y le dijo: «Es necesario replantar algunos cedros». El funcionario sonrió al replicar: «Mi general, se necesitan más de 200 años para que crezcan esos árboles a la altura que se encuentran». El mariscal, sorprendido, quedó en silencio un minuto y exclamó: «¿200 años? Entonces, hay que empezar enseguida». Bueno, pues yo voy a continuar con un mensaje de Francisco Izquierdo, de España. Este es un mensaje más largo, pero es precioso, es muy bonito. Es un mensaje también reivindicativo y tiene una belleza que a mí me ha tocado profundamente. Dice así: «A quien encuentre este mensaje, cuidad de los bosques. En Asturias, los bosques de hayas son espacios mágicos que viven y se transforman en función de las cuatro estaciones. En invierno, porque no hay hojas, el bosque aparece desnudo, cubierto de nieve, y las hojas secas están por el suelo. En primavera hay unos verdes inmensos, verdes de muchos tonos, verdes frescos que dan una sensación de frescura increíble. En verano, el bosque de hayas te ayuda a caminar, te protege del sol. En otoño es como una explosión de colores por la policromía que se extiende hasta el infinito. Cuando crees que agotaste todos los tonos, aparecen más en función de la luz que reciba el bosque. Y si en un bosque de otoño pillas una luz de atardecer o amanecer con un cielo de nubes algodonosas que también van reflejando tonos, yo creo que en belleza no vas a ver nada igual. Y después de haber visto un bosque de otoño en esas condiciones, te dirás a ti mismo: apaga y vámonos, que ya llegué al infinito de la belleza. Yo solo pido que se mantenga lo que hay, no pido más, que cuidemos de la naturaleza, porque esto que tenemos no nos pertenece. Es un legado que debemos transmitir a los hijos de nuestros hijos, y estos a su vez a sus hijos. La naturaleza es propiedad de todos. Deseo que el cambio climático no llegue a los extremos que se anuncian, que estos bosques atlánticos se mantengan frescos y verdes con la suficiente humedad para vivir, que las estaciones sean estaciones, el verano sea verano, el otoño sea otoño, el invierno sea invierno, la primavera primavera, que no haya más cambios tan dispares, bestiales. Pasamos de un día de invierno a un día de verano en menos de 24 horas. Deseo que todo guarde un equilibrio, que es fundamentalmente para lo que se trata. Un equilibrio no solo en la naturaleza, sino en el mundo. Si guardamos equilibrio, no habría hambre ni miserias, no habría guerras. Pero en el momento en que se quiebra el equilibrio, todo se va al garete y siempre pierden los más débiles. Por ejemplo, en África, donde no hay agua y se muere la gente. A quien encuentre este mensaje en una botella, hacedme un gran favor: cuidad de la naturaleza. Amar es sentirte en las nubes cuando estás conmigo. Todos los miércoles, de 9 a 10 de la noche, Mimos para el Alma. Una hora de magia, paz y amor. Los miércoles, en el 108.0 de tu FM, en Radio Nava, y a través de internet, en radionava.org. Te espero. Keiner unserer Leute war noch da. Du lagst tan oscuro.